Porque nada detiene tu pasión, Gente de Radio te informa las actividades deportivas de la ciudad. Por el Torneo Federal Regional Amateur, en la fecha 2 se enfrentan el domingo 17 a las 17:10 en Cutralcó, Alianza de Cutralcó contra Puerto Moreno de San Carlos de Bariloche. Cruz del Sur tiene fecha libre.